Bien, Cortijo. Bueno, te molesté en toda la charla. ¿Estaba Facundo? ¿También se va? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Una alegría, maestro. Me estás saludando a Silvio Santander, que te voy hablando con Fabián García. Todo bien. Bueno, contento de verlos por Santiago nuevamente. Bueno, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo estás? ¿Estás siempre como el de la propaganda? ¿Estás siempre igual? Pasando por Santiago y estoy trabajando con el gobierno de la provincia en la parte social, en este caso con el básquetbol, y también viendo otras cuestiones de programas de la Secretaría de Deporte de la Nación para el año que viene tratar de poder hacerlos acá. Así que bueno, bien. Siempre vinculado al deporte. Sí, me gusta lo que estoy haciendo, y estamos con un grupo de muchachos también que están vinculados a otros deportes y que han sido deportistas aquí en Santiago también destacados, y bueno, la verdad que contentos, todos estamos involucrados en esto de lo social, y bueno, y hay mucho por hacer todavía, ¿no? En la provincia, además de lo profesional, me parece que hay muchas cosas todavía, muchas ideas y proyectos para desarrollar en lo social. ¿Y estás viendo básquet? ¿Seguís siempre la actividad? Sí. La primera jornada no, pero ayer estuve en la cancha. Sí, un lindo partido, la verdad, muy un lindo espectáculo para la gente. Bueno, son dos equipos que me parece, tanto Peñarol Quinza como Obras y Regatas, son equipos que si no pasa nada raro, a medida que avanza la competencia, bueno, son los equipos que van a estar en los primeros puestos. Sí, bueno, siempre, esto sin desmerecer a ningún otro equipo, pero me parece que siempre por ahí puede cambiar un equipo, pero me parece que son, se han planteado, más allá de esto de que no hay descenso, o sea, los equipos que siempre juegan por el campeonato están donde tienen que estar, ¿no? ¿Te gusta hablar que se está jugando? Estamos hablando con Miguel Cortijo, para aquel que prende la radio ahora o se pone en una computadora para escucharlo por internet, quien fuera uno de los mejores bases de la historia del básquetbol argentino, como decíamos en la apertura, mejor pasador de un mundial en 1986 en España, donde Argentina tuvo en una primera etapa una gran actuación, dejando en el camino o ganándole un partido a Estados Unidos memorable. Después, si no me equivoco, no me puedo decir la memoria, terminó 12º, perdiendo con Holanda e Italia. Sí. Bueno, sí, una experiencia buena con el equipo y también el personal. Estuvimos a un partido de jugar entre los cuatro semifinalistas, pero bueno, y ese partido que nos ganamos nos tiró, digamos, demasiado abajo en la posición, pero nos quedamos todo ese grupo, nos quedamos con una gran actuación del equipo, ¿no? Que bueno, que después el crecimiento, digamos, que había en ese momento, nosotros después jugamos un mundial en el 90, mi segundo mundial en Argentina, y bueno, tuvimos también una colocación acorde a lo que en ese momento era nuestro país en el básquetbol. Claro, o sea, claro, que, claro. Bueno, todas esas situaciones que se fueron dando a lo largo de mucho tiempo y que bueno, que en ese momento nosotros teníamos un rival, digamos, que era Brasil, que bueno, que en ese momento dominaba toda la parte de, claro, pero bueno, contento también por lo que pasa actualmente con nuestro equipo, ¿no? O sea, todo lo que ha pasado y ojalá que más allá que cambien los jugadores, o sea, me parece que siempre hay jugadores de calidad en Argentina y bueno, y esperemos que podamos mantener todo esto que venimos haciendo, y si no es así, bueno, comenzar a trabajar para el futuro, ¿no? ¿Cómo ves el básquet de la Liga Nacional en la actualidad? ¿Te gusta el juego? Bueno, es un formato nuevo, creo que viendo las diferentes opiniones de ustedes, los periodistas, de los entrenadores, de los jugadores, me parece que, y bueno, y en el final hay que hay que hacer un análisis, me parece que de todas las partes y ver que cuáles son las reacciones ante este formato. Pero bueno, sé que se entrena menos, los entrenadores entrenan menos porque bueno, se juegan mucho más partidos y me parece que es una análisis que hay que hacerlo en el final de la temporada y bueno, y si está acorde hay que continuar y si no cambiar. ¿Y el nivel de juego? Y muy física la liga, ¿no? Está muy, yo lo que veo muy muy muy, muy física y bueno, los equipos obviamente y los entrenadores se ponen muy bien defensivamente, que bueno, que la defensa siempre ha sido lo que te hace ganar en esta competencia y bueno, y hay equipos que tienen jugadores de real jerarquía que bueno, que aparecen en los momentos claves y que bueno, que ya han demostrado, el caso de Pablo Quintero, García, bueno, me parece que son los equipos que, estos equipos que están jugando el Super 4, me parece que son los equipos que van a estar en el final de la competencia, ¿no? Bueno, Miguelito, un gustazo verte, hace un montón que no te veíamos, un gusto compartir la charla con vos, te molestamos con Lama, te molestamos con Müller, te pedimos disculpas. No, muy bien todo, siempre es un placer verlo por Santiago y bueno, para lo que necesites, es un gusto siempre hablar con vos. Ahí está, Miguel Cortijo, es un grande de verdad. Gracias, Miguelito.